Cultura Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Acá volvimos a este Piedra Libre 401 y vamos a la economía, Vamos a la economía, sí, efectivamente. Allí lo anunciábamos al comienzo del programa sin dar demasiadas especificaciones. Pero bueno, algunas de las preguntas que nos habían asaltado así en estas semanas con respecto a estos primeros movimientos de políticas económicas del señor Mauricio Macri y compañía, nos llevaron a preguntarnos. A ver, por un lado, haciendo el seguimiento de lo que algunos economistas habían volcado en este mismo programa, ¿no? Y por otro lado, mirando lo que se hacía, nos llevaron a preguntarnos cuánto hay de, inevitable en lo que están haciendo estos macristas. ¿Cuánto hay de inevitable? ¿Cuánto forma parte, como muchas veces se lo señala, de esa suerte de ADN groseramente de derecha para defender sus intereses y nada más? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto componente hay de cada cosa? Recurrimos a Francisco Cantamuto, que además hacía muchísimo tiempo que no lo escuchábamos, que no compartíamos el aire del Piedra Libre con él. Buenas noches, Francisco. ¿Qué tal, Daniel, Graciela y audiencia? Buenas noches. ¿Cómo estás? Ya instalado en Bahía Blanca, ¿verdad? En Bahía Blanca, por el momento al menos, repatriado a la Argentina, así que tratando de reanudar la vida argentina. Muy bien, muy bien. Acá tenemos un compañero de la radio que indirectamente te conoce, porque es ahí bahiense también. No, bahiense, sí, bahiense se dice. Bahiano sería de Bahía, ¿verdad? De Bahía, Brasil. Brasil, sí. Exacto. Bueno, Francisco, ahí quedó planteada la duda que nosotros teníamos. Si te parece arrancar con ese disparador y si no, tú dirás. No, me parece bien y vamos charlándola. Yo creo que, mira, lo primero que hay que... A ver, lo primero que hay que decir es que sí había una serie de inconsistencias o tensiones que venía manejando la gestión económica previa, que se expresaban de diversas maneras, una de las cuales era la inflación, quizás la más visible, pero también había otras, quizás menos visibles para el común de los ciudadanos, pero que eran igual de poderosas para la economía como agregado, que tenían que ver con el déficit comercial, que implicaba una salida de capitales a nivel agregado y algunos otros elementos que generaban ciertas tensiones. Uh-huh. Sobre esas tensiones, que podemos detenernos más después, lo cierto es que los tres principales candidatos, y me estoy refiriendo por esto a Massa, Macri y Scioli, compartían una visión del problema que era con rasgos distinguibles entre los tres, básicamente el acuerdo común que había demandado el gran empresariado. Uh-huh. Y esto tenía que ver con ajustar la economía de acuerdo a las necesidades justamente de las necesidades de ese capital concentrado. ¿A qué me estoy refiriendo? El año pasado se creó una asociación que se llamó el Foro de Convergencia Económica, que reunía a más de 240 empresas, sin importar el sector de actividad, que la única característica compartida que tenían era ser líderes en sus sectores, es decir, lo más concentrado del capital. Uh-huh. Y se dedicaban a sacar una serie de documentos. No es la primera vez que esto ocurre. En el 2002 habían creado la Asociación de Empresas Argentinas, AEA, que sigue funcionando. Sí. Son formas de representación que quieren trascender lo sectorial para generar demandas comunes del capital, en este caso concentrado, que no vayan a la disputa, por ejemplo, que podrían generar peleas respecto de las retenciones. Uh-huh. ¿Por qué las retenciones podían generar pelea? Porque el capital agropecuario no quería saber nada, pero el capital industrial le servía porque era lo que fondeaba los subsidios a las tarifas de los cuales eran los principales beneficiarios. Claro. Entonces lo que hacían era buscar los principales puntos de acuerdo. Entre esos puntos de acuerdo, uno de ellos era retomar la ruta de la deuda, en la cual los tres candidatos estaban de acuerdo. Otra era eficientizar el Estado, que no es necesariamente achicarlo, pero sí ponerlo al servicio de lo que precisan, que también había acuerdo entre los tres candidatos. Otra era contener la inflación, y los tres candidatos estaban de acuerdo en lo que podían llegar a diferir, eran las recetas de cómo hacerlo. Uh-huh. En ese sentido, hubo un proceso desde el empresariado, a través de los medios y a través de las principales fórmulas presidenciables, que trató de establecer una especie de acuerdo común básico de hacia dónde dirigir la economía. Eso es lo que ha generado esta sensación de inevitabilidad. ¿Era inevitable? Bueno, para mí no era inevitable, porque las mismas tensiones que arrastraba el kirchnerismo a fines del año pasado, uno las podía describir en el 2008 y eran rasgos más, rasgos menos las mismas. Se habían acrecentado, pero para el caso uno las podía dilatar todavía más, si quería. Claro. No era inevitable ni que esos fueran los problemas, ni que estas fueran las soluciones. Ahora, respecto de las soluciones, y ustedes por favor vayan deteniéndome si estoy hablando demasiado de corrido. No, perfecto. Estamos acá atentos, escuchándolo. Perfecto. Dentro de las soluciones, el esquema de Macri, y esto me parece muy importante subrayar, lo que le presentó a la ciudadanía fue un esquema donde no había demasiadas precisiones. Porque sabemos que Macri hablaba de luchar contra la inflación y sabíamos que estaba en contra de el control de capitales, malamente llamado cepo cambiario. Pero fuera de eso, muy pocas definiciones. Últimamente han circulado por las redes sociales las promesas del último debate, donde decían no voy a devaluar, no voy a aumentar las tarifas, pero eso fue un manotazo de ahogado de último momento que le funcionó, pero no era parte de lo que sostuvo a lo largo de la campaña. Claro. ¿Por qué señalo esto? Porque Macri se encargó de engañar a sus potenciales votantes. Y en cierta medida lo logró. Digo esto porque no hay que asociar la idea de que todos quienes votaron a Macri lo hicieron avalando este programa. Claro. Esto es muy importante, porque uno puede encontrar, y me consta, digamos, entre los sectores populares, entre las clases populares, laburantes, en el sentido más estricto de la palabra, gente que se rompe el lomo para laburar, que votaron a Macri. Y acá no hay un problema de falsedad ideológica o falta de politización. Hay un problema de que, en todo caso, lo encontraron como una opción frente o para quitar a lo que estaba que les resultaba por algún motivo dañino. Sí, acá te interrumpo brevemente porque nosotros también nos sorprendió desde tal vez nuestra mirada siempre urbana, porque estamos acá, ¿no? No tenemos muchas posibilidades de tener otra mirada. Nos sorprendió que en muchos casos nos encontramos que votaron a Macri como el mal menor. Es que, mira, no quiero explicar el caso concreto porque no tengo la anuencia para hacerlo, pero claro. Me consta de trabajadores, de obreros fabriles, que se encontraron con trabas para poder obtener conquistas de tipo gremial básicas debido a, digamos, rasgos, llamémoslo mafiosos, de cierta representación del kirchnerismo. Sí, claro. No estoy pretendiendo subsumir a todo el kirchnerismo en una entidad mafiosa, no es eso lo que estoy diciendo. Pero algunos sectores sí lo eran. Concretamente, en este caso, estamos hablando de sectores alineados con Aníbal Fernández. Ah, claro, sí. Para estos sectores de trabajadores fabriles, la posibilidad de votar por Macri implicaba poder quitarse encima esa otra mafia que en los hechos concretos le resultó en destrabarles el proceso de demandas que ellos estaban solicitando. Entonces, es un fenómeno muy complejo, pero de vuelta, no hay que asociar todo votante al macrismo, ni con un solo sector social o clase social, ni, por supuesto, con el aval a este programa. Y claro. Es muy, pero muy importante. Porque si no, caemos en la condena en la que han caído algunos militantes de pensar, vos que votaste al macrismo, ahora, ¿cómo haces esto? No, revisemos y veamos que el macrismo confundió y evitó pronunciarse. Sí, claro, ocultó. Oculto. Muchos hablábamos de que el programa iba a ser este, pero era una imputación que hacíamos desde afuera, no era lo que él promovía. No, claro. Entonces ahora sí vamos a lo que efectivamente ha hecho, si les parece. Sí, perfecto. Claro. Lo que ha hecho, me interesa marcar, primero que nada, no hay que seguir insistiendo con esta idea de hay que darle tiempo. Que es algo que ha circulado mucho. Y tiene que ver con la idea de, bueno, démosle la oportunidad, veamos qué es lo que pasa. ¿Por qué digo que no hay que darle tiempo? Porque esto que está haciendo ya lo conocemos históricamente. Sabemos hacia dónde lleva. Claro. Más allá de las medidas precisas, que ahora les hago un comentario al respecto, me interesa señalar que no, en el propio macrismo, muchos de sus funcionarios han sido funcionarios de gobiernos anteriores y han aplicado partes de este programa con anterioridad. Claro. Por ejemplo, para usar un ejemplo, Sturzenegger, que ahora está a cargo del Banco Central, fue uno de los encargados de bloquear la auditoría de la deuda durante el gobierno de Alfonsín. Sí. A mí me resultó absolutamente increíble. Es como alguien que volvió de la muerte, ¿no? Estas películas de cuarta. Sí. Ver otra vez a Sturzenegger como funcionario. Ya era funcionario de acá de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero verlo otra vez en un rol como el que tiene ahora. Es lamentable. O digo, otra gente como Adolfo Prat-Guy, que sí, claro, ha anunciado en torno a estas cosas. Lo de Prat-Guy, además, ha demostrado en más de una oportunidad un desprecio, que ahí sí que es un desprecio de clase, uh-huh, muy evidente, no solo con las expresiones contra la grasa del Estado, uh-huh, llamando a los trabajadores, sí, sino también cuando antes en la campaña se pronunció en contra de los que venimos del interior. Es decir, hay un odio que ya es de clase en ese caso. Sí, sí. ¿Por qué digo que esto ya ocurrió en el tiempo? Porque esto es un programa de liberalización de la economía muy de manual. Uh-huh. ¿Cuáles fueron las primeras medidas? Las primeras medidas fueron retirar las trabas al comercio internacional, las retenciones a las exportaciones, pero también las declaraciones juradas anticipadas a las importaciones. Esto es interesante porque lo que hizo fue generar una avalancha de importaciones. Uh-huh. Esas importaciones hicieron que en los primeros 3 meses del año Argentina mostrara déficit comercial, y por eso me corregí antes cuando hablaba de las tensiones del kirchnerismo. Durante el kirchnerismo, el superávit comercial, al menos hasta el 2011, logró mantener el superávit de la cuenta capital en total. Y de ahí en adelante no fue suficiente, pero al menos, digamos, que tengamos superávit comercial significa que vendemos, exportamos más de lo que importamos. Claro. Ese superávit permitía bancar los pagos de deuda, la salida de capitales por fuga, los pagos de utilidades y dividendos. Eso entró en tensión y hace 2 años venía dando déficit en el agregado, pero el superávit comercial todavía lo sostenía. Eso, en el primer trimestre de este año, desapareció. ¿Y por qué desapareció? Desapareció porque se quitaron todos los controles a las importaciones. Entonces, Argentina pasa a tener déficit comercial. Y al tener déficit comercial, depende más de obtener capitales que entren para evitar una corrida cambiaria y que la moneda, la divisa del país, se devalúe todavía más. Por eso la urgencia que tiene el macrismo en reanudar la ruta de la deuda. Claro. Yo acá te pregunto, también esta avalancha de importaciones que señalás, ¿se debe a que el dólar, a pesar de la devaluación, sigue estando relativamente bajo? El tema de que si es relativamente alto o bajo depende de la pregunta es ¿para quién? Sí. Hay una cuestión clave y es toda la comparación del dólar se la hace en relación al aumento de salarios. Y esto tiene que ver con que el empresariado en Argentina, tanto el extranjero como el nacional, han tenido un comportamiento que se ha basado y se puede demostrar con números, esto no es una interpretación abstracta, sino hay números que lo pueden avalar, en el cual las ganancias que obtienen no las reinvierten. Uh-huh. Sobre esto en específico, el kirchnerismo aprobó en el año 2013, una regulación que les ponía trabas crecientes, en el 2013 lo reformaron por eso, trabas crecientes a las empresas transnacionales a remitir utilidades al exterior. Sí, a sus casas matrices, claro. Exacto. Al ponerles esa traba, se vieron obligadas a reinvertir parcialmente. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Obtienen ganancias enormes, o sea, altas a tasas internacionales, y no la reinvierten, la retiran. Si no reinvierten lo que ganan, el problema es que no aumentan la productividad. Al no aumentar la productividad, se vuelven menos competitivos. Uh-huh. Y al ser menos competitivos, necesitan recaer en mecanismos espurios para ganar competitividad, como son devaluar y de esa manera licuar salarios. Uh-huh. No sé si lo hice muy rápido, pero... No, se entendió. Al no invertir, necesitan recurrir a mecanismos como la devaluación para licuar el salario. Esa es la idea básica y la idea clave. Uh-huh. En ese sentido, las devaluaciones que hubieron hasta ahora han generado una licuación del salario. Lo cierto y lo central, y esto en las columnas que algunos escribimos antes de las elecciones, sosteníamos que una devaluación no va a solucionar el problema de las exportaciones por un motivo clave, y es el siguiente. Argentina exporta básicamente bienes primarios. Claro. Esos bienes primarios, que pueden ser agropecuarios, mineros, pero también algunos industriales de procesamiento básico, por ejemplo, Arcor es una gran exportadora, uh-huh, exporta galletitas, o San Miguel, que exporta jugo de limón. Uh-huh. San Miguel es la empresa que exporta más jugo de limón en el mundo. Ah, mirá. Son bienes industriales de un procesamiento básico. Uh-huh. En esos bienes, la mano de obra no es un costo central. Entonces, que licúes el salario le da competitividad, pero no cambia sustantivamente la competitividad que ya de por sí el país tiene por la abundancia de recursos que posee. Claro. Entonces, la devaluación en ese ámbito no genera un aumento de las exportaciones. Uh-huh. Y en el ámbito estrictamente industrial, todas las exportaciones básicamente de Argentina industriales van a Brasil. Y Brasil, que imagino que ustedes y los oyentes lo saben, está atravesando una crisis económica y política muy severa. Sí, claro, claro. Eso entonces no depende de que nosotros devaluemos y licuemos el salario acá. Uh-huh. Por más que nosotros licuemos el salario en Argentina, no van a comprar más autos en Brasil porque el problema lo tiene la economía brasilera. Entonces, la solución que eligieron para ganar competitividad es espuria, me refiero, no logra, no está asociada a las causas fundamentales del problema. Entonces, hicieron una transferencia magnífica de recursos, que les doy una cifra porque por ahí sirven estas cosas. Uh-huh. El SEMA no, Fundación Mediterránea, que es una fundación creada por la Unión Industrial. Sí. Nadie va a pensar que es un órgano del Comintern comunista, ¿no? No, aparte me remite directamente a Cavallo, ¿no? Exacto, Cavallo salió de Fundación Mediterránea. Fundación Mediterránea calculó en 3.700 millones de dólares la transferencia que se hizo hacia los principales grupos exportadores gracias a la devaluación y la quita de retenciones. Repetinos la cifra, por favor. 3.700 millones de dólares. Uh-huh. Sí, esto es una cifra muy, pero muy importante. Estamos hablando de, depende cómo calculemos, porque no hay cálculos nuevos del PBI uh-huh argentino, pero estamos hablando de entre un 1 y 1,5% del PBI, que se las transfirió en un mes a los grandes grupos exportadores. Eso es lo que te iba a decir, en horas, desde el punto de vista histórico, son horas nada más, claro. Son horas, minutos si querés. Minutos si querés, claro. Esto fue una transferencia brutal. Uh-huh. Hay otro punto que, si les parece, avanzo, que tiene que ver con la inflación, y me parece un punto donde quedan claras estas inconsistencias del discurso y la práctica del uh-huh gobierno. Avanzo hacia allá. Sí, sí. Meta. A veces temo entusiasmarme demasiado y estar hablando de más. No. Usted siga. Siga nomás. Bien. Ok. Con la inflación hay una cosa interesante, porque el gobierno ha afirmado que es el principal foco de disputa, de lucha, controlar la inflación. En el discurso del gobierno y de muchos funcionarios y de muchos simpatizantes con el gobierno, lo que causa la inflación es bastante claro, según ellos. Es el Estado gasta mucho, el déficit fiscal se financia monetizándolo con la maquinita de imprimir billetes, uh-huh, y eso causa inflación. Uh-huh. ¿Sí? Este es el cuentito que nos hacen a todos. Sí. La máquina de imprimir billetes genera inflación. Ahora, esto, que teórica y empíricamente es falso, empíricamente es falso, teóricamente es discutible, es la explicación monetarista, neoliberal, claro, de la inflación. En base a esto, el gobierno apuntó primero a evitar imprimir y segundo a reducir supuestamente el gasto. Entonces vamos a ver qué hizo en cada uno de esos lugares. Uh-huh. Respecto a la reducción del gasto, la principal fuente de reducción que hemos visto todos han sido los despidos, uh-huh, por los cuales tenemos gente en la calle reclamando en todos los gremios estatales. Sí. Y eso lo podemos palpar, donde se los acusó de ñoquis, y sabemos que se ha despedido gente con fojas de servicio perfectas, veintitantos, sí, claro, años de servicio, uh-huh, excelentes cuadros técnicos han sido despedidos. Hay que decir además que los despidos no fueron totalmente aleatorios. Por ejemplo, se desintegró particularmente las unidades de fabricaciones militares donde se estaban produciendo vagones Tolva. Se desmanteló la unidad de investigación financiera, donde además se puso a cargo a la abogada del HSBC, que está acusada, que era la que defendía al HSBC en la causa de lavado de dinero. Claro. Son lugares donde se han particularmente despedido. Ahora bien, por un lado se despide gente ahí para supuestamente ahorrar dinero, pero por el otro lado se comprometen gastos como el arreglo con los fondos buitres por cifras que, para equiparar en despidos lo que se estaría gastando por arreglar con los buitres, habría que despedir 140.000 personas. Claro. 140.000 personas componen toda la planta del Estado Nacional. Uh-huh. El Estado Nacional, sin los entes descentralizados y sin contar el empleo provincial y municipal, es esa la cifra. Uh-huh. O sea, nos quedaríamos sin Estado para ahorrar lo que se está comprometiendo en gastos con los fondos. Solamente con los fondos buitres. Solamente con los fondos buitres. Entonces estamos viendo que ahí hay un doble discurso. Y los despidos tienen más que ver con comprometer, amedrentar, amenazar a la clase trabajadora que con un objetivo real de reducción del gasto. Sí, sí, claro. Bueno, esto también es una reedición, me parece, ¿no? Perdóneme, de acá, desde este llano. Es una reedición de algo que hemos visto también. Eso frena el reclamo salarial. Exacto, bueno, y de hecho ha funcionado. Fíjense que, más allá de que podríamos hacer otra columna sobre el rol de las direcciones sindicales, sí, claro. Sí, claro. Concedámosle que se reunieron las cinco centrales hace poco y tuvieron que, frente a los diputados, blanquear que ellos venían con otro programa y se dieron de bruces contra la pared porque los despidos le hicieron cambiar de programa y no han sabido cómo reaccionar, y lo han reconocido abiertamente. Uh-huh. Todavía estamos esperando el llamado al paro general, todavía estamos esperando las medidas de fuerza coordinadas, pero esto ha sido sorprendente y ya lo hemos visto. Van efectivamente a disciplinar. Uh-huh. Esto es importante porque, en la medida en que el sector público lo habilita, el sector privado reacciona en igual medida, y los despidos, claro, del sector privado han sido muy fuertes. Sí, sí. En el sector de la construcción en particular. Uh-huh. Sí, automotrices también están ahora, se están viendo mucho. En efecto, automotrices, bien, bien por acotar. En mi memoria no, también patina. En efecto, claro, en la cadena automotriz ya veníamos con recortes de horas extras en los años anteriores y ahora ha habido despidos. Y no son los únicos sectores, son dos sectores claves. Uh-huh. Llamó la atención, como nota al pie, La Nación ayer editorializó pidiendo una nueva reforma de flexibilización laboral. ¡Ah, caramba! Entonces, en efecto, como decían, esto ya lo vivimos. Sí, sí, sí. Esto ya lo vivimos, y como sabemos cómo esta película termina, no hace falta darle tiempo. Uh-huh. Y déjenme recordarles una más de que esto ya lo vivimos, que es la otra pata del intento de reducción de la inflación. Perdón, antes de pasar a la otra pata, ¿cuál fue la otra medida para reducir el gasto fiscal que han aplicado el gobierno? Sí. La reducción de los subsidios a las empresas de servicios públicos, sí, aumento de tarifas mediante. Sí, sí, claro. Pero fíjense qué contradicción, que reduce el gasto público, pero al mismo tiempo, por subir las tarifas, aumenta la inflación. Sí, claro. Con lo cual uno presupone que el objetivo no es entonces reducir la inflación. Pasa por hacer una transferencia de recursos vía precios a las empresas que prestan esos servicios. Sí, sí, claro. Todo tiene que ver con el empresariado. Todo tiene que ver con el empresariado. Esto es central, esto es central y es muy claro. Frente a la pregunta de qué ha habido para los sectores populares, lo único que hay es promesas. Sí, nada, nada. Claro. La realidad es nada. Realidad es nada. Asumamos, querramos creer que hay funcionarios y o militantes que puedan tener buena fe y se lo creen, pero lo cierto es que hay pura expresión de deseos frente a una celeridad muy marcada en estas medidas que transfieren recursos a los sectores concentrados. Incluso la medida de el aumento del mínimo no imponibles terminó haciendo que más gente terminara pagando el impuesto. Sí. Con lo cual fue un absoluto espanto. Francisco, nos queda un minutito para el cierre. Cierro con otra pata. Sí. El gobierno trataba de reducir la tasa de emisión, y cómo lo hacía. Primero quiso no tocar el dólar. El dólar se empezó a ir por las nubes. Empezaron a intervenir sobre el dólar y emitir LEVAX, letras del Banco Central, sí, para sacar pesos. Uh-huh. Esas LEVAX están pagando 38% anual de interés. Como no está funcionando, porque las colocan a 30 días, se está rumoreando en la City Financiera implementar un mini plan Bonex. Y con esto cierro, esto ya lo vivimos. Sí, totalmente, señor. Esto, y yo le agrego desde acá la reedición de la 1050 que está en danza, que aunque sea en la memoria popular, la tenemos muy clara lo que fue la 1050. Esto es realmente una reedición de cosas que ya vivimos. Terrible. Y no con este, digo, para dar cierre, tampoco es que estoy pretendiendo descabezar al gobierno ni nada por el estilo, pero lo cierto es que el gobierno tiene que responder frente a esto y no tenemos que dejarnos engañar. Esta película ya sabemos cómo termina. Francisco Cantamuto, muchas gracias y la seguimos en el aire, ahora con más frecuencia, ¿está bien? Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo. Francisco Cantamuto, economista, ya ahora acá en Bahía, y bueno, desde allí nos cantaba algunas de las algunas pautas para poder leer lo que está ocurriendo.